sin mentira ninguna, alumbraba el mundo entero. Sí, cielito, tú de noche a mí me alumbra, pero con tu lucerito se ve más bella la luna. De noche mi cielo brilla, porque yo lo veo brillar, pero creo que no es igual a los ojos de luz marina. Brilla el cobre, brilla el vidrio, toda clase de metal. Brilla el oro en general, porque merece su brillo. Pero creo que no es igual a los ojos de mi morena. Me lo quieren comparar a los tesoros de la tierra. Sí, cielito, sí, cielito, tú de día te ves mejor, pero los rayos del sol no hacen ver tu lucerito. La luna es como un espejo que la hace brillar el sol. Así son tus ojos negros cuando miran a mi amor. ¡Vámonos, Ruiz! ¡Baila, sabroso, parecido! ¡Ay! ¡Sí,